aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Sales florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Dime que no te perdí. Dame el sosiego del alma. Ven. Que mi cabaña con la luna pintaré, contando las horas de la noche esperaré. Piensa, mujer, que te quiero de veras. Piénsalo, piénsalo bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de viernes a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos acompañan todos los días. También saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Oye, esa introducción de piénsalo bien. Piénsalo bien, ¿eh? Está como que... pues para pensar. ¿Para serenata? Pues sí, ¿no? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, está bien, está bien. Ah, está bien. No, pues es que vamos a ir el, ¿qué? Día 26, el día 26 al Teatro de la Ciudad. Ya tengo por ahí, a ver si mañana pasado ya les doy así una adelantito del corrido de mi amigo el Negro Ojeda. Y este, y va a estar Ana Luisa Méndez, que canta tan bonito. Él va a estar... este, Miriam, la de las hermanitas Núñez, la hermanita Núñez por ahí, que me va a acompañar la Orquesta Nostalgia, y vamos a ver qué hacemos que pueda resultar de interés para nuestro querido público. Muchas gracias a las personas que ya han ido a Ticketmaster, y gracias, pues, en el Teatro de la Ciudad, gracias al Teatro de la Ciudad, que sin ser un Luismi. Sí, porque le estás haciendo la competencia a Luis Miguel. Acepta, ¿eh? que vayamos con nuestra nostalgia, pues es para gente, no es estrictamente para viejitos, porque yo ayer he visto que van unas muchachas muy guapas, además, y señoras sobre todo, muchas gracias a todas. Bueno, ya saben, hay boletos de 50 pesos, porque también el horno no está para bollos. Y nada más, sábado a las 7, el próximo, no, mañana no, dentro de 8 días a las 7. ¿Y domingo? Y luego el domingo tranquilísimamente, uh-huh, así como ya antes de regresar a mis lares, nos echamos otro corridito antes de que vayan a comer el domingo. Muy bien, mi querida Betty, ¿qué novedades hay? Y dime que haya una buena, por favor. Pues, si hay una buena. Hay una buena, Jorge. Hoy sale Niurka del aire de televisión. Hasta. ¿Cómo? Sí, ya no les gustó a los productores. ¿Qué pasa, mi querida Betty, que yo te suplicaría que seas tan amable? Habida cuenta de que los canes no comemos carne de canes. Y hay que lamentársela. No, ajá, no, digo, hay que lamentarse en el buen sentido, sí, de la palabra, cada vez que alguien deja un programa. Un, aunque no nos mencionen, aunque no nos mienten, claro. Entonces... aunque no nos fumen. Tenemos que ser compañeros con... A mí me gustaría expresarle personalmente a Niurka... un abrazo muy fuerte. Todo mi dolor y mi pensamiento, no, sí, sé, por ejemplo, imagínate que me encuentro con Niurka en una playa con una luna enorme y las olas. Digo, señora, ¿cuánto siento que le hayan a usted despedido del aire? Que, este, que le hayan despojado... Perdón, para principio de cuentas, no hay que preguntar, es decir, y hablando completamente en serio, lamento mucho que haya perdido su trabajo, sea quien sea. Ah, no, sí, eso o sí. O que haya sido trabajador eventual 50 años o que no la hayan indemnizado. Eso es de lamentárselas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que pero no debemos decir que se calla una voz. No. Y que el problema no es porque hay programas de exacerbación de las patologías y la esquizofrenia. El problema no es que lamentarse porque sale un programa de características patológicas. El problema y lo que hay que preguntarse es por qué entró. Exacto. Ese es el asunto. Cuando en México tiene vigencia, todo aquello, si en México, por ejemplo, existe un programa que se llama Mil Maneras de Morir, y resulta el programa una exaltación a la muerte, si existe en México, no hay que preguntarse por qué sale ese programa, hay que preguntarse por qué entra. Si hay un programa que se llame Los Trabajos Más Sucios del Mundo, y pueden ustedes imaginar, solo su límite es la imaginación. Lo más sucio del mundo que pueda haber. Bueno, estaban en ese programa. Si se va del aire, no hay que preguntarse por qué se va. Hay que preguntarse cuál fue el mecanismo mental que argumentó que un programa así debía estar salir al aire. Ahora, si hay un programa, en el uno o varios programas, en los cuales se explota la enfermedad y las patologías, se explota de una manera inicua y teletónica las deficiencias físicas de quien es víctima de una enfermedad que merece respeto y no merece que lo estén exhibiendo en la televisión como el circo Barnum, que tenía una sección que se llamaba Fenómenos y que ahí exhibía todo lo más irreal que pueda tener un humano, y cualquiera de nosotros puede mañana ser un fenómeno, pero no debe exhibirlo, y hay quien lo exhiba y quien viva de eso. Y a los niños con enfermedades terminales y a las personas que tienen deficiencias en su rostro y que se les nota por los síndromes naturales que le quitan la luz de la inteligencia a alguien, es motivo de que salga en la televisión y de que lo exploten. Sí. No hay que preguntarse por qué sale un programa ¿por así. ¿Por qué entró? Hay que preguntarse por qué lo ponen. Y yo sé por qué lo ponen. Porque hay que degradar el sentimiento, el espíritu y la altura de miras del público de México. Porque un pueblo que tiene más bajo su estándar, su estadio y su mentalidad, es más fácil dirigir. Y unos lo querrán para gobernarlo, dirigirlo y dictarle su norma y su modo de ser y para que acepten todo, y otros para explotarlo comercialmente. No sé si quede claro. A veces ahora, ahora fíjate, Jorge, lo que sí podríamos recomendar por todas las voces que hemos escuchado, por los comentarios leídos, es la película que hoy se estrena, la de Presunto Culpable, que bueno, retrata al parecer el sistema pues de justicia en México, que no lo hay como tal, y que pues habla de toda esta corrupción que se está generando pues no solamente en las cárceles sino precisamente en todo este sistema de procuración de justicia en México, y habrá que irla a ver, como otras, como la del infierno, Jorge, que no duró mucho en cartelera y en la que pues también retrata la situación de violencia en México, ¿no? Sí. A mí lo que me extraña es de que los amigos de la televisión recomiendan ir a ver esta película en la cual se expone de una manera clara, evidente y deslumbrante la falta de justicia en México, cuando evidentemente la televisión no ha hecho nada por fincar los valores de la ética y de la moralidad en el pueblo de México, de manera que dejemos de ser un pueblo corrupto. Sí, ellos son los que menos tendrían que estar hablando de o opinando acerca de lo que debe o no debe hacerse, ¿no? ¿No te oí? Que digo, ellos serían los menos indicados para recomendar o hablar de lo que debe o no hacerse, ¿no?, en este sistema. Claro, es decir, como dicen en la época de Fox, que nos enseñaron a decir hoy por hoy, sí, Sí. Los valores fundamentales del pueblo de México se manifiestan por medio de las ondas de la televisión. Hablo en general. Y además, la democracia en México, con todos los asegúnes que tiene, es decir, hay quien dice, bueno, nosotros trajimos la democracia a México, instituimos el sistema democrático, porque antes tenía deficiencias. Eso lo puede decir, y yo solo he escuchado a algunos panistas. Uh-huh. Pero esto es un sucedáneo de la democracia, es decir, no es democracia, desde mi particular punto de vista. Sí. Uh-huh. Yo pienso que esto es algo que sustituye, es un líquido bastante fermentado que suple algo democrático y que se apoya para enraizarse, para ubicarse en el hueco de la falta de cultura de nuestro país y que se queda ahí como un sustituto de la democracia. Estaba ahora que sale Krill, me confundo por los nombres. Ahora que sale el licenciado Krill como candidato a la presidencia de la República y que se jacta y se vanagloria de lo traído al panorama de la política actual y de México, de los bienes que se deducen del Partido de la Acción Nacional, verdaderamente yo siento una sensación, que lo digo en el notipoema de hoy, hay una sensación muy desagradable, es decir, oye, pero si estábamos en una situación no envidiable, pues seguimos estando, ¿ah? Seguimos estando. Yo no creo que hayamos avanzado en el panorama de los valores en México, no hemos avanzado nada en los valores, en el destierre no, en el combate a la corrupción lo hemos perdido. Y ahora tenemos además, hemos emprendido combates de evidencias más dolorosas, como es el combate a las sustancias adictivas, o sea, las drogas, y que ha dejado una cantidad considerable, lamentable, de muertos. Y ni siquiera se ha... Y que no podemos decir que está ganado. No, porque ni siquiera se ha bajado el consumo, al contrario, ha aumentado. Y si dices al contrario, mi querida Betty, estás planteando un panorama verdaderamente lastimoso y lamentable. Sí. En fin, adelante. Pues sí, es el panorama lastimoso porque pues ese es el lado de la realidad de México. Más muertos, más violencia, más jóvenes cayendo en las drogas, porque ese fue precisamente el principio de todo, ¿no? Que los jóvenes de nuestro país salieran de ese infierno, y ahí se inició esa lucha contra el narco. Ahora tenemos más problemas y ya Estados Unidos sobre nosotros, porque pues ayer ya se dice en el Pentágono que pues este desbordamiento de la narcoviolencia podría llegar a Estados Unidos. Yo creo que ya lo dicen, obviamente, por este asesinato de estos dos agentes en San Luis Potosí, ¿no? ¡Qué barbaridad! Adelante, por favor. Sí, y pues mira, a mí esta declaración del Pentágono, pues me suena que ya en breve conoceremos la nueva estrategia, porque así lo dijo Janet Napolitano, habrá ya un nuevo juego con este asesinato de este agente, ya trabajaremos de otra manera, actuaremos de otra forma, así es que podemos esperar en los próximos días cualquier cosa, ¿no? A mí me interesaría saber mucho de qué manera van a intervenir, porque ayer te lo decía, no sabíamos que estaban operando agentes. Obviamente es algo que quizá un rumor que todos sabemos que operan aquí agentes estadounidenses, pero a mí me gustaría saber cuántos están y de qué manera operan. Van a cambiar la estrategia cuando no sabíamos de la otra, ¿no? Por eso, sí. Por eso te digo que la información en México generada por todo un despliegue monstruoso, sí, es decir, escatimar esfuerzos, y nuestros corresponsales en la luna y nuestros corresponsales en el espacio sideral, pues muchas veces no alcanzan a decir lo que pasa en Bucareli o lo que pasa en Los Pinos, y no te lo dicen. Y no te lo dicen por no convenir así a sus intereses específicamente neoliberales, perdón, iba a decir comerciales. Estrictamente lo que hacían estos agentes, estas víctimas de la diplomacia entre dos países, no lo sabemos. ¿Qué quieres que argumentemos? Pura hipótesis, porque finalmente ellos no dicen, ellos presentando al procurador de la región, pues obviamente entre el procurador que dice que va a restañar, esta tarde le toca para calendarizar, como dicen en Veracruz, vamos a calendarizar, porque por cuestiones de agenda el rey feo no puede venir, por ejemplo, o la reina del carnaval, porque hay que calendarizar y porque hay que agendar. ¿Qué quieres hacer con un país así? Nada. No se puede hacer nada. Entonces, y ahí la información no puede decirnos exactamente qué, porque a lo mejor no pueden. Ahora, las amenazas de Estados Unidos, el señor que los pinta de colorado y los mete a una cárcel y su disfrute, su patología, Estados Unidos no lo ve porque no quiere verlo, porque no le conviene. Pero si hay alguien que ceba, que quiere decir que tiene disfrute, sí, al disfrazar braseros, por ejemplo, o emigrantes, porque eso le deja una satisfacción muy grande, bueno, tiene instintos criminógenos, obviamente, y Estados Unidos lo tolera. El hecho de vender armas, decía yo en el Twitter, imagínense ustedes ahora que vengan a investigar los norteamericanos, cuando se den cuenta que las armas utilizadas para matar o asesinar a sus correligionarios o a sus soldados allá son las mismas armas que ellos vendieron por la frontera de México como contrabando. Verdaderamente que había que esto reclama una reestructuración, que es una reestructuración que no se va a opacar, no se va a borrar con que le descuenten 0.5% al papá que lleva a sus 3 hijos a la universidad y que en vez de pagar 25,000 pesos va a pagar 22,000 o 23,000. Perdón, pero esa no es una manera de que el país avance, porque eso es, qué bueno que suceda, está bien, pero no puedes limarte las uñas si no te curas el problema hematológico que tengas, hemático, lo de afuera es un barniz, lo de adentro es lo que cuenta, y eso está a propósitamente deteriorado. Adelante, por favor, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos 5518-7760 y sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Fíjate que hay una cartita que sí me voy a permitir leer en como paréntesis aquí. Muchos saludos desde Barcelona. Los sigo por internet. Me he comunicado algunas veces con usted. Me encantaría saber si su evento el día sábado, lo dice ella en serio, ¿eh?, va a transmitirse por vía internet. Hay que preguntarle a los de Radio AMLO, lamentablemente no estoy en México, claro. Tengo ganas de conocer a Betty y a su amigo el doctor Lara Peinado, que he escuchado. Por cierto, me parece que Lara Peinado va a estar en Barcelona en mayo, lo hemos visto anunciado. Pues qué bueno, no sabía yo, de veras que hace tiempo que no hablo con él. Lo voy a invitar también para el sábado. Doctora Juana Martínez Arroyo, Universidad de Barcelona. Yo le mando el correo del doctor, mi querida doctora, y lo saludo con afecto, que una mexicana ande por allá. Bueno, hay otra por aquí que dice, ya estamos listos para el sábado. Luego te digo quién es. Aquí está. Muchas gracias, señores. Leonel Luna, muy amable. Adelante, Betty. Pero por cierto, Jorge, me parece que el doctor Lara va a estar mañana, sábado a las 12 del día, ahí en el Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano, ahí en la Colonia Postal. Hace ratito me hablaron para decirme que va a estar ahí el doctor Lara. Bueno, pues a ver si lo invitamos también, ¿eh? Adelante. Bueno, pues sigue el pleito, ¿verdad?, con Francia, Jorge, en relación a Florence Cassés. Y esta señora, María de Lourdes Aranda, subsecretaria de Relaciones Exteriores, pues dice, pues nosotros no fuimos los del pleito. Así es que el casi casi el problema va a llegar hasta donde Sarkozy desee que llegue. Sí, lo que pasa es que yo creo que la justicia mexicana, todo el mundo queda mal. Fíjate, todo el mundo queda mal parado. Desde luego los medios de comunicación en primerísimo lugar están al origen, a la causa y en la etiología del problema. Perdón que diga palabras medias mamilas, pero de todas maneras, ¿por qué surgió todo esto? Bueno, porque se hizo una recreación fílmica, sí, para efectos publicitarios. Porque, fíjate tú lo grave que resulta, que problemas en el que se han involucrado 33 mil vidas de mexicanos que ya no están, haya tenido que ver la televisión en ello. Porque, por ejemplo, no me acuerdo, no, hoy no, pero ayer todavía volvieron a transmitir el asesinato de la activista de Ciudad Juárez. Y las escenas terriblemente, que diría yo, emotivas, de cuando los jueces exoneraron al criminal o al hipotético criminal, y la crisis de las señoras, todo eso lo volví a ver ayer. Se está explotando el delito, el crimen y la sangre. ¿Se puede manejar convenientemente un problema de tanta seriedad cuando hay alguien, históricamente hablando, y yo debería saberlo más, pero como estoy un ignorante no lo sé bien, es el hecho de cada crimen que hay hacerle un corrido electrónico? Y lo digo porque antes había la muerte de Villa, la muerte de Zapata, la muerte de tal, y poco a poco, ahora sí, para utilizar una palabra de los chavos de hoy, rolaba, se iba dando vueltas la leyenda, y poco a poco se hacía el corrido. Y después, como un recuerdo dolorido y poético, se cantaba el corrido de Pancho Villa. Y después lo repetían en las cantinas del mundo, en los corrillos y en las noches del pueblo, se cantaba como leyenda para, es decir, era la historia, era la escuela, era el CD, era la revista, era periodístico. Era el relato de, ¿no? Era el relato de lo acontecido, sí. Era histórico, pero ahora no es así. Ahora es la explotación mórbida, morbosa, exagerada de un hecho sangriento que va a conseguir rating. Y eso ahí está inmerso, eso no se ha estudiado, nadie lo ha visto. Perdonen ustedes mi tono un poco molesto de viejo, pero nadie ha visto la connotación, el significado que tiene el hecho de repetir el crimen 88 veces y el cadáver lleno de billetes. Y a la señora que desaparecieron del carro porque se equivocaron, y el niño que mataron y tal, y la señora que cruzando la calle por el carro que estaba de este lado, y luego que va corriendo uno atrás de ella y le mete un tiro en la cabeza, y luego la señora que se desmaya porque en el juicio tal, dale y dale y dura, y el muro de la escuela donde murieron los 50 niños, pero los que son los causantes y los verdaderos orígenes y causa de esa corrupción que generó esa mortandad, esos no están en el bote y la televisión no dice nada. Sí. Tiene que verlo. Alguien se los tiene que decir. No creo que sea yo. Ellos ya los, entonces ya los, obviamente que lo saben. Saben, sí, deben de saber. Entonces la finalidad, ¿cuál es? Sí. Darle paso a la señora Napolitano para que diga, ahí voy. No. No lo sé. Adelante, Betty. Por ejemplo, fíjate, a propósito de esas imágenes que ya nos cansaron, Jorge, ¿cómo la televisión, por ejemplo, no refleja la otra parte de esa realidad dura que nos está cayendo al país? Hoy en la jornada informativa sale una gráfica, una imagen en la que están turistas de Montreal, Canadá, están con miedo, con terror en la cara, porque están viendo a un sujeto, pues, descabezado, ahí en la costera Miguel Alemán, ahí en Acapulco. Así es que no pasar al muerto y sí pasar la imagen de estos turistas, pues es una imagen muy significativa, que esa es la otra parte, la otra realidad que no pasan los medios de comunicación, ¿no? Imagínate tú qué van a... la lógica indicaría que ellos van a tomar el avión de regreso. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Imagínate tú, ¿de qué sirve ir al mundo para hacer cultura y turismo? Porque seguramente que el licenciado Alemán va a decir, qué barbaridad, en México, nuestro país, hay ciertas deficiencias de carácter político y criminógeno. Criminógeno quiere decir esto que estás narrando de Acapulco. Sí. Que nada más da un cierto dolor el hecho de pensarlo. Bueno, entonces vamos a hacer algo cultural, el México que sí vale, está muy bien. Pero ¿de qué sirve si los turistas estos se llevan la fotografía y se mira el periódico, mira lo que nos pasó? Lo van a contar cuánto, toda su vida. ¿Cuándo van a regresar a México? No. Nunca. Nunca. ¿Yo sabes por qué no fui a un país? Uh-huh. Te voy a contar porque para que... ¿Puedes decir cuál país? Sí, lo delicado que es. Sí. Lo delicado que es el buen nombre de una nación. No sé por qué quería yo ir a Yalta, allá cerca de Italia hacia abajo. Alguien me conversó que era muy interesante y todo, dije, voy a ir unas vacaciones allá. Y hablé con alguien de la oficina o de la embajada, de lo que haya sido, consulado, lo que corresponde, en París. Y pregunté sobre Yalta, pregunté y me mandaron publicidad, vi, es un lugar donde se habla el inglés, inclusive me decían, para tapar las deficiencias naturales de un aborigen como yo, dice, puede usted ir 3 o 4 meses y toma un curso intensivo de inglés, porque allá se habla muy bien inglés. Digo, sí, no voy a ser como los locutores mexicanos. ¡Ah! Que no hablan inglés. De total que, bueno, sí. Digo, bueno, pues entonces tal día voy, ¿eh? No, perdóneme. Mandé sus papeles. ¿Para qué? Para la visa. Pues que no es automática, no me dan la visa. Bueno, mañana voy, ¿verdad? No, señor. Hay que estudiar el caso de usted. Pero voy como turista. Boleto de ida y vuelta, ya lo tengo. No. La visa tarda 1 mes. Te hace un examen de la persona. Ah, sí. Pues tengan su voy o no voy. ¿Cómo voy a ir a un país donde a un turista le piden examinar 1 mes? Yo de sangrón eran mis características. Otro lugar abominable es Andorra. Que hay que hacer confesión de fe ultracatólica, que es verdaderamente decimonónico y mamontísimo. Si pueden evitar de pasar por Andorra, y lo digo yo y el CIA de la embajada, que se enojan que me lo pregunten a mí por qué. Y es un lugar turístico, alfa privativa, son lugares vitandos, hay que evitarlos por discriminadores, muchos asquerosos y sangrones. Entonces el otro que me dieron 1 mes, bueno, pero, digo, no hubo cosa mayor, pero imagínate como turista, ves algo así como a los pobres canadienses. ¿de qué sirve en estos momentos tirar el dinero turísticamente? Todo eso habría que invertirlo en la dignificación. Ayer, por ejemplo, estaba en nuestro periódico, que ya voy a hablar hoy, porque en nuestro pueblo van a poner una policía de gente de aquí. Entonces, ojalá y el nuevo presidente municipal venga de casa en casa, que son 50, con los policías para que los conozcamos y nos conozcan. Sí, es una buena idea. Pero si traes energúmenos iguales a los delincuentes, pues hay un doble motivo de preocupación. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Muy bien. Hay otra cosa que te quería comentar a propósito de Cassés. Fíjate que lo de Cassés es muy importante, porque parecería ser que en Francia ya se han percatado que el interés desmedido de Sarkozy, poco diplomático y poco afortunado de Sarkozy, no lleva como finalidad la el defensa. Hecho de patriótico ni francófilo, sí, que sería amor a Francia ni a su pueblo, sino que lleva connotaciones muy mexicanas, es decir, publicitarias, propagandísticas. Sí, ya los diputados le reclamaron, ¿no? Y eso es muy grave para todos, muy grave para Francia, muy grave para él y muy grave para Florence Cassés. Sí. Cassés, yo creo que se dice Cassés, porque es Z, ¿verdad? Sí, al final es Z. Bueno, no lo sé. Pero, en todo caso, se descubre un poco que la mecánica actual de los hombres de poder tiene muy presente toda una serie de maquinaciones, no forzosamente apegadas a la ética laboral o al buen comportamiento, y ese haya sido como haya sido, se fundamenta y se asienta mucho en técnicas de carácter publicitario, propagandístico, mercadotécnico, que es muy, yo veo muy grave. Veo muy grave también, por ejemplo, que los diferentes hipotéticos candidatos de la caballada política de México, con toda la desfachatez del mundo, como los buenos vendedores, sin ningún pudor, digan, les estoy trayendo el siguiente producto. Así como en la tienda Walmart dicen, no lo manejo, es un producto que no manejo, ellos dicen, te estoy vendiendo el producto llamado krill. Sí, en el PAN tenemos 10 para ofertarte, ¿no? Sí, la oferta, es una oferta mercadotécnica. Sí. Claro, tienen razón, donde hasta los libros de la escuela primaria cuentan no por naranjas o manzanas o jinicuiles o plátanos, cuentan por bolsitas de supermercado. Y eso es muy grave, digo yo. Sí. Entonces los políticos dicen, mira, te vendo, ese es el mamaborinqueñismo, mamaborinquen, así decía, te vendo a mi hija. ¿Qué? Y bueno, te vendo el espectáculo, chico, que mi hija está trabajando, está cantando, lo va a cantar, entonces tú la compras y la te llevas a un pueblo y haces dinero. Entonces, ese vender tiene una connotación de, para un neoliberal, vender y convencer son sinónimos. Sí. Entonces, los políticos actuales están vendiendo su personalidad y con toda la desfachatez quieren aparentar que es un signo de honradez y decir, oye, te vendo mi personalidad para presidente de la República. Y de democracia, y peor. Cuando que la democracia no es el caballo negro muy bonito que dirige la manada, no anda diciendo a los otros, oiga, compañero caballo, no, yo quisiera que usted fuera tan amable en fijarse en mis condiciones y en mi fortaleza. Yo dirigiré convenientemente la manada. Lo convenzo a usted, no. En la democracia, los caballos de abajo, los más flacos, es decir, el pueblo, o sea, nosotros, sí, nos fijamos en el que esté mejor dotado. Y nosotros, y el otro, lleno de rubor y de humildad, tendrá que aceptarlo. Que aceptar, sí. Pero no es el que anda levantando el pecho o los pechos, en el caso de que... No, digo el pecho. Si hay una mujer ya... Por eso me retracté. Por eso, el caballo que hipotético, el caballo ambicioso y que quiere manejar la manada porque va a tener más pastura. Ese es el que anda diciendo... Yo me vendo, yo no puedo comprarte, ni que fuera las canciones de Agustín Lara, ¿te vendes? Que por cierto, la voy a echar este día que está muy... Bueno, adelante Betty. Oye, pues sigue también el problema del... Bueno, no es un problema, esta situación del IFE, que dice que pues bueno, ellos están con el lío de las cuentas que no les salen y dicen que bueno, si han tenido que gastar. Además es porque pues han tenido que rentar 600 edificios y dice, bueno, pues ¿para qué los rentamos? Mejor los compramos. Ya sí están en eso y en que pues les encontraron que también hicieron compra de muebles. Ellos dicen que pues para su labor es muy necesario los muebles nuevos. Y pues cada irregularidad que está encontrando la Auditoría Superior de la Federación, Jorge, encontró en eso, en los festejos del Bicentenario, en funcionarios corruptos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero yo me pregunto, ¿todos estos datos arrojados por esta auditoría finalmente sí servirán de algo? Porque pues yo no creo que... Por ejemplo, en el caso del IFE, que nos está informando esto, de estos 600 edificios, pues pase algo que pueda beneficiar al pueblo de México, ¿no? Pero, a ver, explícame mejor, ¿cómo decías? Que Me cortó tantito. Sí, que todos estos datos que hemos conocido en las últimas semanas acerca de irregularidades en los festejos del Bicentenario, irregularidades en el manejo de presupuesto en la Secretaría de Comunicaciones, y ahora que sabemos que el IFE pues está manejando... dice que en lugar de rentar 600 edificios, pues no los quiere rentar, los quiere comprar y quiere comprar muebles nuevos. Yo me pregunto, si al final de cuentas, porque sabemos que son todos actos de corrupción, yo me pregunto si al final estos datos de la Auditoría Superior, Jorge, servirán de algo. Eso va en, mira, alguien le dice, el abuelo don Fernando, lo tenía presente, no puedes gastar más de lo que tienes. Esto va implícito el hecho de gastar en lo que debes. Es impensable, sí, porque el del IFE querrá 600 o no sé cuántos departamentos para eso. El de turismo querrá tantos departamentos para eso. El de cosas, no digo inútiles, pero cosas que no son que no son primordiales. Si tú me dices, por ejemplo, si dijera la Secretaría de Agricultura, ante la hambruna que se avecina, ante el hecho incontestable de que por el clima no hay grano, vamos a bajar, como ellos le utilizan, ¿no? O como calendarizar, así, esas jaladas palabras que utilizan. Vamos a bajar el recurso. A desplazar, ¿no? No, dicen nos bajar, cosa. No, ajá, sé cómo, dicen otro, pero sí. Bajar por lo menos también lo dicen. A bajar un recurso para hacer 500,000 hortalizas de barrio, donde la gente va a tener algo que comer y va conjuntamente la campaña de que los mexicanos metan en su dieta diaria un platón de verduras, cosa que no sucede. Aquí yo lo hacía con los niños de aquí junto, sembramos nuestra hortaliza y obviamente en su pequeña vida, pobrecitos, nunca han comido verduras. Pero si le pones el vinagre con un poquitito de mostaza, las gotas de limón, se comen la verdura como si fueran frijoles, que eso es lo que fundamentalmente comen. Uh-huh. Es decir, hay modos de que aprendan a comer. La televisión en eso, como no hay dinero y no son chocorroles, ni es masa seca, no se los vende. O dijeras, hay cosas así, oye, que se vayan por un tubo, pinchurriento tubo, los 600 edificios para propaganda del Instituto Democrático, de la Federación de no sé qué más, digo, que mugres. ¿Me explico, mi querida, sí, Betty? Uh-huh. Para hacer el periódico, como hacían los periodistas de Jalapa, Democracia Veracruzana. ¿Quién lo patrocinaba? Oh, PRD. Ah, pues el gobierno del estado. Ah, tu mamá, mira, papel cuché. Este grueso, este grueso. Para hablar de la democracia, trinquetazo pavoroso. ¿Dije PRD? Sí, sí, dije, PRD. Ah, uh-huh, pues sí. Uh-huh. Entonces, otra de las cosas es reconocer las prioridades. Ahora, aquí hacemos una frase: las prioridades de la corrupción generan desgracias. Obvio. Es decir, un país corrupto tiene sus prioridades diferentes a los de un país normal y decente. Pero las prioridades de la corrupción la acrecientan, la magnifican, la reproducen. La abonan, fíjate. Sí. Ya hice mi tesis, ¿qué tal? Sin ser filósofo como mi querido Fernando Buenavata, quien saludo, que está escuchándome allá en Argentina. Un abrazo, Fernando. Adelante, mi querida Betty. Regresamos, Jorge, hacemos una pausa. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos aquí de regreso y llamadas. Jorge, nos escribe Blanca de Ciudad Sahagún, Hidalgo, nos manda saludos. También Vladimir Ríos dice, mi nombre es Vladimir, tengo 12 años de edad y estoy convaleciente de una cirugía. Mi mamá y yo los escuchamos desde Tlaxcala y nos encanta su programa. Y ojalá que nos pueda decir dónde o si se pueden encontrar sus discos aquí en Tlaxcala, señor Saldaña. Pues fíjate, mi querido Vladimir, espero que ya estés bien y que ya pronto andes correteando por ahí, por los campos de Tlaxcala. Ya ahorita ya casi no hay. Ando viendo a ver si hago unas docenas de discos para llevarlos allá al Teatro de la Ciudad. Pero si tú me mandas tu correo y todo eso, tratamos de mandártelos, mi querida Betty. Ojalá se componga, sí, claro, pronto, sí. El joven Vladimir. Adelante. También dicen aquí dentro de los mensajes de texto vía celular, saludos del señor León de Milpalta. Saldaña, el gobierno promueve la necrofilia, la tanatofilia, características de la cultura de Estados Unidos. Sí, pensemos que sí, la tanatofilia, tanatos, muerte, sí. Adelante. También dice, buenos días, Betty, señor Saldaña, dice, vanagloria gubernamental cimentada en publicidad engañosa y ciudadanos atemorizados por toda la inseguridad. También nos escriben del Valle de México, saludos, dice, aquí en Tequisquiac, al norte del Estado de México, el municipio más contaminado del país por las aguas negras provenientes del DF. Ojalá que haga un comentario al respecto. No, porque no tenemos nada que envidiarles. Nosotros, si ustedes tienen su río, el nuestro no canta mal las rancheras, es el río Sedeño. Un río, el agua es jaspeada, gelatinosa, iridiscente y espesa. ¡Qué barbaridad! Qué mala leche, pero digo, finalmente es todo, hay una serie de adjetivos así: gelatinosa, brillante, jaspeada, iridiscente, color esmeraldino, ¿eh? Eso es todo lo que había en el agua hermosísima, transparente y fría de mi infancia, que era mi río, que ahora es un caño. Lamentablemente hay prioridades y han sido otras. En los regímenes que desde yo tengo hasta acá son como 20 gobernadores, pues el río sigue cada vez más sucio. Adelante, Betty. También Víctor Manuel Acevedo de Mexicali, Baja California. Fíjate, Jorge, dice, reciban un saludo desde Mexicali. Para sumar un poco a su comentario sobre la información, que hay que buscarla. Realmente aquí en Mexicali, de plano, no la tenemos, señor Saldaña. Difícilmente hay alguna información diferente. Y con una estación de poca potencia se escuchaba a Carmen Aristegui, y ahora que la sacaron, pues de plano ahora sí ya no hay ningún programa. Ya vuelve el lunes. Vuelve Carmen, ¿no? Dice, nada más la del programa de ella y el de ustedes son los únicos que valen la pena. Saludos desde Mexicali. Gracias, compañero de Mexicali, Baja California. Ocupa que le agradezcamos de todo corazón. Así sea ya, ocupa, es necesario que te agradezcamos de todo corazón. Es cierto, vuelve Carmen, ¿no? Sí, Jorge, el próximo lunes. El próximo lunes, ya está. ¿Y qué irá a hacer el otro cuate? Tiene un espacio en la tarde, me parece. Ah, bueno. A mediodía. Tiene chamba, sí. No me preocupo porque no los corran, ¿eh? Bueno, adelante. Familia Fernández Ríos dice, señor Saldaña, lo felicitamos por su congruencia y por contestar tan inteligentemente a sus críticos. Habemos mucho que los admiramos. ¿Qué me queda? Hay que defenderse. Voy a leer, ¿eh? Sí. Para cantarles himnos y canciones, nos quedan solo las tradicionales bellezas de la patria, naturales, la selva, el valle y sus rincones, el río que canta y su brutal cascada, el desierto filósofo que piensa, la lejanía brumosa en una extensa geografía de esmeralda iluminada. No podemos cantar en estos días a la paz, al dulzor de mi terruño. No hay la seguridad que antes había, la pena y el dolor nos extravían. De nada sirve que se crispe el puño, hoy solo canto a nuestra geografía. Es lo único que podemos presumir, Jorge. Sí, es una composición que se llama soneto. Bueno, como si no supiera. No, pues hay algunas personas que no. Ajá. Oye, no dejen de faltar. No, ¿cómo que no dejen de faltar? No dejen de ir. Ajá. El próximo sábado 26, es decir, no mañana, sino al otro, al Teatro de la Ciudad a las 19 horas. Estamos preparando un programa también de Dolor se Canta, justamente, ¿verdad? Sí. Con Miriam Núñez, el conjunto de la nostalgia, el dueto jalapeño de guitarras excepcionales, su servilleta, en fin, solamente rock and rolleros, pues francamente, digo, los del rock and roll, digo, abstenerse porque no es su música, pero sí, en cambio, para todas las personas mayores, es una música muy hecha con mucho cariño, en todo caso, sí. Lo único que falta, pues es un intérprete de mayor jerarquía, pero eso ya ni modo. Pero va a ir y Miriam Núñez, que es una gran cantante, y va a ir Ana Luisa Méndez, que es excepcional, y mis amigos de la nostalgia. Bueno, ya dije, sábado 26, Teatro La Ciudad a las 7, y el domingo para el desempance a la una, ¿eh? Adelante, mi Sofía González dice, en México podrá haber muchos partidos políticos, pero todos tienen su origen en la misma escuela, que es el PRI. También dice Luz María Costa, saludos al señor Saldaña y su equipo. Opino que las universidades privadas deberían ser demandadas por su bajo nivel académico. Yo trabajé en la Universidad del Valle y la UIC, y me da pena ver el engaño que le hacen a los padres de familia y a los estudiantes. Sí, pues, ¿verdad? Bueno, yo en todo caso, todas las que llegan que de alguna forma son licenciadas o doctoras en cuestiones de la mercadotecnia y esas cosas, pues francamente creo que les dieron un título muy apresuradamente, ¿eh? Sí. Bueno, adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias.